de libros que ya están preparados para salir a sus destinos. Precisamente en ese foro me llama poderosamente la atención también muchísimo seguimiento durante los últimos días, ya son prácticamente 7.000 las personas. Algunos llama poderosamente la atención el tema de Tartesos, siempre despierta muchísimo interés. Y Chema Montero pregunta qué hay de la ráfaga solar que venía este fin de semana. Las personas siguen preguntando sobre este tema. Yo creo que ayer con Jesús, y quienes lo quieran oír pueden ir a OndaCero.es, a la página web, por secciones, pueden encontrar las secciones de Jesús Callejo, las historias Zona Cero. Ayer hablamos de esas profecías y volvimos a decir que no va a pasar nada con las tormentas solares. A la vista está. O sea, bello fenómeno semana, para ser estudiado, nada más. No, nada más. Que va a haber alguna erupción de estas más llamativas a final de año en el 2013. Pues posiblemente, porque coincide con ese ciclo de los 11 años. Pero que sea desastrosa o catastrófica, como anuncian, pues bueno, está por ver. Pero en fin, ya creo lo que comentamos ayer en el especial, ¿no?, que hicimos de profecías que no se van a cumplir. Pues yo creo que vamos a disfrutar perfectamente de las Olimpiadas, vamos a disfrutar de la Eurocopa y dejémonos de las llamaradas solares, que siempre las ha habido, que siempre las habrá, y que bueno, que algunas serán un poco más perjudiciales que otras, pero en definitiva nunca van a ser el fin del mundo, nunca. Qué ganas tienen algunos de que nos vayamos a lo que decía nuestro oyente, a la M, ¿eh? Uh-huh. Es tremendo. Al fin del mundo, desde luego. Sí, pues sí. Vamos a ir al comienzo del mundo, o a uno de esos comienzos, a una de esas civilizaciones y de esas culturas a las que le debemos prácticamente todo, que es la cultura griega, Ignacio Monzón. Y nos podemos ir a la Acrópolis. Ah, pues precisamente. ¿Y qué nos vamos a poder encontrar en el futuro? Pues, quizá un síntoma de que esto llegue a su final, ¿no? Yo sinceramente espero que podamos encontrarnos con una Acrópolis magnífica, reconstruida, limpia y estupenda. Pero parece ser que el Estado griego, pues vista la necesidad de fondos y teniendo en cuenta además la enorme cantidad de recursos que suelen exigir este tipo de yacimientos, ha afirmado, ha declarado a través del a través de su Ministerio de Cultura que se va a abrir toda esta serie de lugares, tanto ruinas, sitios arqueológicos, etcétera, a la publicidad privada, evidentemente, para tener una nueva vía de financiación. Por tanto, la Acrópolis, que es lo que más se ha destacado porque es lo más llamativo, no va a ser en teoría el único lugar de interés que, bueno, va a buscar patrocinadores a cambio de una publicidad de sus marcas o de sus productos. Uh-huh. Evidentemente, esto tiene sus lecturas, que yo creo que a todo el mundo se nos está ocurriendo, su parte negativa, pero también su parte positiva, incluso su parte comprensible, porque a los arqueólogos, evidentemente, yo creo que a todos los aficionados por la historia, por el patrimonio, pues nos puede molestar bastante, lo comentábamos antes, ¿no? Lo de los carteles de Coca-Cola o la marca que sea. Pero muchas veces, si eso sirve para que eso se mantenga, incluso para que tenga mejores instalaciones que permitan un mejor acercamiento, paneles explicativos, reconstrucciones virtuales, pues, bueno, bienvenido sea, ¿no? Uh-huh. Yo lanzo así la cuestión, a ver qué os parece. Ya, yo ya di mi opinión, yo creo que va a ser inevitable, sobre todo en ciertos monumentos emblemáticos, y que estén en estados empobrecidos como pasa con Grecia. Es que Grecia necesita dinero como sea. Y si Coca-Cola dice que coloca un cartel encima de la Acrópolis, está, vamos, estaría dando palmas con las orejas. Porque eso es una necesidad económica, porque además se va a ver el efecto positivo, porque van a decir eso va a atraer también a más visitantes, va a tener más repercusión mediática, aparte de la que tiene la Acrópolis, ¿no?, que no necesita ningún tipo de publicidad. Pero es que lo mismo pasa si en el Machu Picchu, en el Intihuatana, pones también pues un cartel de otro tipo de cosas. Es decir, al final, poderoso caballero don dinero. O sea, sí. Mira, Jesús, nos tenemos que mover con es eso. Es que lo has citado, es decir, es que es precisamente eso. Es decir, pues eso, para no tropezar, ya que hablamos de piedras, dos veces con la misma piedra y no cargárnosla, vamos a recordar lo que ocurrió precisamente en Machu Picchu, es decir, este lugar tan sumamente visitado. Ahora ya sí han hecho algo bueno, ¿no? Y es que ya no se masifica como se masificaba antes, que la pobre llama que estaba por allí paseando prácticamente la echaban de la ciudadela. Pues cuando se decidió utilizar ese fantástico plató natural que es Machu Picchu para un anuncio de una bebida refrescante que no es Coca-Cola, con lo cual pues ahí dejamos a la imaginación de nuestros oyentes a que inmediatamente sepan cuál es, pues al colocar la Intihuatana, que es el lugar más sagrado de Machu Picchu, el lugar donde se amarraba a Inti, al dios Sol, en momentos puntuales del año, pues en un momento determinado allí esta marca decidió colocar una grúa porque era mejor coger un plano cenital de la Intihuatana en el momento en el que pasaba la botellita por debajo. Bueno, pues esa grúa se cayó y se cargó la Intihuatana, la partió por la mitad. De hecho, cuando tú vas hoy en día a Machu Picchu, te puedes percatar perfectamente con solo acercarte de que esa Intihuatana está pegada con superglue. Es decir, al final es que no tuvieron ni la decencia de coger y decir, vamos a hacer una labor de restauración necesaria ya que hemos cometido la tropelía tan tremenda de dejar que vengan aquí, graben un anuncio, lo partan y se vayan de rositas. Es que es tremendo. Pues este tipo de cosas pasan. ¿Por qué? Porque el que graba la publicidad, yo entiendo que puede tener una sensibilidad tremenda por el pasado, pero seguramente cuando hace su trabajo, pues se olvida de que lo que tiene entre manos es un objeto irrepetible, irrepetible. Y pasan este tipo de cosas. Así que, si van a hacer ese anuncio en Atenas o los anuncios que vayan a hacer, pues con mucho cuidado, que las cosas se rompen. ¿No os acordáis? Ya están rotas, ¿eh? Ya está todo roto. Pero hombre, que sea la historia la que la rompa, ¿no? No, no, ¿no os acordáis de la muralla de Ávila cuando estaban haciendo una película que querían también? Decían, bueno, lanzamos aquí unos cuantos cañonazos, pero luego lo volvemos a construir, no pasa nada. Sí. No pasa nada, hombre. Dejamos otra, una muralla además más bonita y más moderna. Claro. Pero bueno, es un poco, es la cultura estadounidense, ¿no? Que cree que con dinero todo se puede reponer, con independencia de la antigüedad que tengan las cosas. Bueno, por suerte yo creo que la gente está sensibilizada y saben perfectamente lo que es el valor de cada lugar de estos, ¿no? Cada lugar emblemático. Por supuesto, cuando más auténtico, cuando más genuino esté, mejor para todos. Fuera de colocar carteles de neón, fuera de colocar carteles de cualquier cosa, porque si no, de alguna forma estás deteriorando eso. Luego lo podrás justificar como te dé la gana. Pero cuando ves este tipo de edificios con esos grandes que están reconstruyendo, los que están en las catedrales, por ejemplo, cuando están llenos de andamios, te da una pena, es decir, no poderlo ver en su estado original. Dices, no, es que lo están reparando la fachada ya, pero es que a lo mejor tardan 5 o 6 años para volverlo a ver en su estado actual. Eso sí que da pena, por lo menos a mí. ¿Y en la Luna qué es lo que están buscando, Lorenzo? Pues espero que petróleo, ¿no? Porque si no, verás tú lo que nos va a quedar de la Luna. Bueno, pues ahora que se cumplen... Bueno, se cumplen, no. Ya hemos pasado las 4 décadas, ¿no? Desde que los científicos de proyectos como el SETI empezaran a rastrear el cosmos en busca de esas evidencias de la posible existencia extraterrestre. Pues hay que decir que hasta la fecha, la verdad es que es muy poquito el éxito que se ha tenido, ¿no? Así las cosas, pues la posibilidad de que la prueba definitiva esté esperando más cerca de lo que pensamos forma parte de una investigación que han puesto en marcha 2 científicos que entiendo que lo han hecho con un buen par de bemoles porque verdaderamente se enfrentan a muchos dogmas establecidos, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues porque si la prueba de las visitas extraterrestres a nuestro planeta estuviera, por ejemplo, en la Luna, ya estaríamos rompiendo algo importante, ¿no? Ahí entraríamos quizás en... Yo me imagino que a todos nos viene a la cabeza, ¿verdad? Algunas series de televisión que se han emitido en el pasado, incluso declaraciones como, por ejemplo, la del ingeniero de la NASA, Alan Davis era, ¿verdad? Uh-huh. Alan Davis, sí. Cuando dijo, bueno, pues que en la Luna había una serie de cosas que llamaban poderosamente la atención, que estaban grabadas, que estaban en la cara oculta y que habían servido a una... ¿Quién sabe si a una civilización extraterrestre para utilizarla como base? Pues bien, esa es la fascinante posibilidad que se plantean ahora los científicos Paul Davis y Robert Wagner, que son 2 científicos de la Universidad de Arizona, en un artículo que han publicado en la revista Acta Astronáutica y que han titulado ni más ni menos que Buscando artefactos alienígenas sobre la Luna. El título yo creo que ya es lo suficientemente categórico como para saber de qué van estos 2 científicos. Davis y Wagner llegaron a la idea después de valorar opciones paralelas a los esfuerzos de proyectos como el que hemos citado, ¿no? Como el SETI, que están centrados, como sabéis, en la detección de señales de radio procedentes del espacio y que, por desgracia, pues hasta ahora la verdad es que son muy poquitos los frutos que han dado, ¿no? En lugar de lanzarse a explorar la inmensidad del universo, pensaron en la idea de estudiar un lugar tan cercano para nosotros como es la Luna, ¿no? Ambos científicos creen que las probabilidades de obtener resultados positivos son muy remotas, pero aún así consideran que nuestro satélite cuenta con unas características favorables en este sentido. ¿Cuáles son esas características? Bueno, pues por un lado que está muy cerca de nosotros. En segundo lugar, la ausencia de atmósfera mantendría intacta cualquier posible huella dejada por los hipotéticos extraterrestres a pesar del paso del tiempo. Y además, en la actualidad contamos con misiones lunares como por ejemplo la Luna Reconnaissance Orbiter de la NASA, que está literalmente cartografiando centímetro a centímetro la superficie de la Luna con imágenes de alta resolución. En opinión de ambos científicos, de Davis y Wagner, si una hipotética civilización alienígena hubiera desarrollado la tecnología para viajar hasta el sistema solar y se hubiera interesado por nuestro planeta, es muy probable que hubieran decidido establecer una base ¿dónde? Pues en la Luna. Esta vieja idea, como os he dicho, ya fue esbozada en su momento por Alan Davis. Y de ser así, y siempre que no hubieran borrado pues los rastros de su presencia, es decir, en este caso la huella del crimen, las especiales características lunares nos podrían permitir que estas huellas, o rectos de... rectos no... restos de artefactos, pues... te rías, no seas malo. No me rías, he sido el último, no me fastidies, hombre. Pues que siguieran allí, ¿no? Esperando a ser encontradas por nosotros. Tal y como señalan estos científicos, tecnología hoy en día no nos falta, pues los dispositivos de la LROVs, la Lunar Reconnaissance Orbiter, han sido capaces, como os digo, de fotografiar con detalle los restos de los aterrizajes de las misiones Apolo, por ejemplo, por poner un ejemplo, incluyendo las huellas de los astronautas. Para, lo que ellos quieren plantear a partir de ahora es que para acelerar este análisis y estudio de la cantidad de información e imágenes que están generando estas misiones, Davis y Wagner proponen emplear algún tipo de software, como por ejemplo es el que se utiliza en iniciativas como SETI, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es algo realmente interesante porque la grandísima cantidad de material que nos están proporcionando hoy en día este tipo de misiones, que es accesible, es decir, es pues como nuestro satélite de cabecera, Google Earth, que nos muestra prácticamente un mapeado del planeta. En este caso también se nos están ofreciendo unas fotografías que, aunque solo sea por la belleza que atesoran, merece la pena ver, y seguro que ahí no se van a encontrar ningún recto. Es que ya lo digo, pues a ver, ya me quedo con ello. El silencio es para que se note, y para remarcar ahí. Hay piedras, hay arena, pero rectos. Andará. Que sepamos ninguno. ¿Te imaginas a los serenitas haciendo un calvo? Bueno, se va a hacer. Corramos un tupido velo. Jesús, Ignacio, una noticia que también, y Lorenzo, una noticia que todos habéis visto y comentado, muy curiosa, muy llamativa, un descubrimiento en Egipto, arqueológico. Se trata de una tumba, pero esta vez no tenemos que remontarnos a la época de los faraones. Una tumba templaria de una cantante. ¿Qué es esto? No. Templaria nada. Que forma parte de un templo, pero no es templaria. Es de la época egipcia, además de la dinastía número 22. Es que la noticia se transmitió mal en algunos de los... Y vosotros a mí. Nos estamos riendo por lo vaginis. No. Es de una cantante egipcia... una hija de un sacerdote, y que parece que cantaba en el templo de Karnak, y que ha sido encontrada en el Valle de los Reyes, lo cual ya es raro, ¿no? Porque normalmente en el Valle de los Reyes se enterraban a reinas y a reyes, sobre todo, ¿no? Pero en una tumba reutilizada, es decir, que 400 años después de que lo ocupara su antiguo morador, le quitaron de encima y metieron la momia de esta mujer, que, por cierto, su nombre tiene que ver con la diosa Bastek, una de las diosas relacionadas con el mundo de la felicidad, de la alegría, porque es lo que representa la diosa Bastek, la diosa gata, ¿no? La alegría de vivir, y por lo tanto pues muy asociada con el mundo de la música, y fue enterrada, momificada, pues con sus instrumentos musicales. Y muchas más informaciones nos las va a ampliar Ignacio Monzón. Muchas gracias, Jesús. Nada, compañero. Aquí desde los estudios de Onda Cero, aquí a tu lado, justo enfrente de ti. Tú que estás dentro de la momia, ¿qué? ¿La momia ha hablado o no ha hablado todavía? No la he hecho hablar, no soy guardia civil, no la he podido hacer hablar. Ya que os ponéis futboleros, pues en el foro MPA nos dice un oyente que Ronaldinho en su momento se cargó en un anuncio un cristal de la Catedral de Santiago. Bueno, por favor, Ignacio, continuamos la transmisión. Pues ahora lo voy a hacer con unas ganas, en fin. ¿Cómo dices que se llama el personaje que lo ha hecho? Ronaldinho. O sea, así se llama el difunto, ¿no? No dicen si fue con los dientes o con el balón. Pues... algo tengo seguro, que con las neuronas no. ¿Alguien da más? ¿Alguien? No, se está poniendo la tertulia. Continúa, que la conexión no se ha perdido. Joder, sí, pero ahora esto ya da igual, esto es lo de menos. Continúa, compañero. Bueno, esta mujer, esta persona, una cantante, y como ha dicho Jesús, una cantante relacionada con el mundo templario, el mundo de los templos, porque a los dioses también en Egipto se canta y se baila. De hecho, hay muchas representaciones pictóricas, por ejemplo, en el Reino Nuevo, de estas danzarinas, además que tenían un carácter enormemente erótico, y de hecho Bastet, bueno, pues tiene ese carácter felino, quizá también esa relación animal. Está, digamos, la cronología, estaríamos hablando de la 22ª dinastía, una dinastía libia, una dinastía extranjera en el tercer periodo intermedio, y por tanto en torno al siglo X, siglo VIII a.C. Lo interesante de esto es que han tardado aproximadamente un año en hacer público el descubrimiento, porque justo cuando las dos arqueólogas que lo han protagonizado, Susan Baikel y Elina Pauling Groth, llegaron a la conclusión de que evidentemente había restos humanos dentro, porque es lo bueno de este sarcófago, que estaba intacto, estalló esa revolución árabe, hubo una serie de problemas y realmente hasta hace muy poquito no se ha podido hacer, porque además este tipo de descubrimientos no se pueden hacer sin más con los arqueólogos. Hay que tener una vigilancia con una serie de inspectores, hay una serie de enviados del Ministerio del Todopoderoso Zaguas, que tienen que velar porque no, bueno, todo vaya bien, entre comillas, entre paréntesis, que nadie, ningún arqueólogo se lleve nada a su país, o que por lo menos no se dañe ese patrimonio. Lo que se ha establecido es que era una mujer bastante joven, bastante bien alimentada, es decir, murió en una fecha temprana, y como digo, estamos hablando de una mujer vinculada precisamente a la diosa Bastet, y a, precisamente es curioso que esta dinastía, la dinastía 22, se vinculara a esta diosa y tuviera su capital en Bubastis. Por tanto, está relacionado dentro de esas divinidades que patrocinaban a una dinastía. Ahí se encontraron, por cierto, muchísimas momias de gatos. Sí, precisamente. Porque el gato, el animal, no solo es un animal sagrado, es que puede ser la personificación de la divinidad directamente. Por eso se momifican. ¿Qué es interesante de esto? Pues como ha dicho Jesús, es que estamos ante una reutilización. El Valle de los Reyes es precisamente para eso, para reyes. Ya hubo sorpresas cuando hace bastantes años, no sé si fue en la KV-62 o en la 65, se encontraron dos mujeres, una se piensa que es Hatshepsut, otra se cree que es su nodriza, porque bueno, Hatshepsut era mujer, pero ya no fue faraona, sino que fue faraón, ella se representó como un hombre, pero que empezara, digamos, esta serie de anomalías. Lo que demuestra precisamente también esto es que esa tumba quizá no se terminó, quizá sí era de un faraón, pero fue desvalijada, y cómo se siguió reutilizando durante varios siglos después, porque estamos hablando de una época tardía, una época de crisis, todo este sistema de creencias, y que seguía siendo un lugar sagrado, como hemos dicho, era seguramente estaba vinculada a la diosa Bastet, podía haber estado en Bubastis, pero sin embargo llegó a esta zona. Ella no es una faraona, no era un faraón, era una mujer de clase alta, pero no tenía aparentemente sangre real. O sea, esto nos abre más posibilidades, más riquezas de interpretación de un yacimiento que cada vez se ve más rico y con más historia. Uh-huh. Hablando de historia, Lorenzo nos escribe a rosa.vientos@onda0.es. Roberto dice que el próximo lunes va a viajar con su novia a Venecia y que le gustaría saber si hay algún itinerario oculto. Y esto viene precisamente, y la pregunta me viene fenomenal, porque antes de comenzar el programa nos has comentado que existe un itinerario oculto que está teniendo un éxito tremendo en estos momentos en Venecia. Pues sí, la verdad es que era un lugar que estaba muy apartado de las rutas habituales en las que se nos ofrece esa Venecia más vampírica, o esas rutas en las que se nos muestran lugares tan sumamente misteriosos como el Palacio Cadarío, ¿no? Donde el que entra parece ser que está condenado a morir, ¿no? El que entra, el que lo compra, ¿no? Pretende habitarlo, efectivamente, el que lo compra, ¿no? Y ahí hay una larguísima lista, ¿no? De personas que han acabado o muriendo o se han acabado suicidando en el interior de este palacio. Pues bien, ahora la que se ha vuelto a poner de moda como ruta turística es la Isla de los Horrores, la que es conocida como Isla de los Horrores, Poveglia, ¿no? Hasta ahora, pues, en la tertulia han salido lugares, pues, como casas, palacios, incluso cementerios encantados, pero islas, la verdad es que yo todavía no recuerdo ninguna. En este caso, sí, parece que la pequeña isla de Poveglia se está convirtiendo en un destino turístico de primer orden para los amantes del misterio, especialmente después de que los agricultores, que son los únicos que van a este lugar a cultivar viñedos, pues hayan asegurado que los sucesos extraños por los que se hizo famosa en otro tiempo parece ser que se están volviendo a manifestar. No sabemos si es un poco esa campaña de marketing con la intención de que el lugar sea nuevamente visitado o que realmente se están produciendo fenómenos extraños. Pensemos que este lugar era un sitio pues prácticamente abandonado del Véneto hasta que en el siglo XVI, con la llegada de las diferentes epidemias, especialmente la peste, este lugar fue condenado a convertirse en una especie de gigantesca fosa común. Es decir, las autoridades venecianas lo que hacían es que, o bien a los muertos que aparecían víctimas de la peste en los diferentes canales, en el Gran Canal y los pequeños canales que circundan Venecia, o bien los que estaban moribundos eran conducidos a este lugar. Por lo tanto, cuando en un momento determinado las autoridades decidieron hacer enormes piras para quemar estos cuerpos y acabar con los virus, pues en un momento determinado no distinguieron entre los que estaban muertos y los que estaban moribundos. Hubo mucha gente que estaba todavía viva y que fueron literalmente quemados vivos, ¿no? Pues bien, a partir de ahí la historia maldita que empezó a recorrer este lugar ha ido pasando con el paso de los siglos, ¿no? Es decir, es un lugar en el que se han producido manifestaciones, supuestas manifestaciones de estas almas perdidas, estas almas que finalmente sucumbieron víctimas de la peste y del olvido también de la gente. Y si nos ubicamos en el siglo XX es cuando se empiezan a producir los fenómenos más llamativos, porque alguien tuvo la feliz idea en el año 1922 de, sabiendo la historia que tenía este lugar, sabiendo que el nivel de la tierra de la isla creció varios centímetros en base a la gran cantidad de ceniza de la gente que murió allí y que fue finalmente quemada, hablamos de más de 170.000 personas, una auténtica barbaridad, pues sabiendo todo esto, historias de aparecidos, leyenda, a alguien se le ocurre ubicar allí un hospital psiquiátrico. Y en este hospital psiquiátrico, los enfermos mentales aseguraban que veían muertos, que veían difuntos, aterrorizados, gritaban durante la noche. Y como estaban locos, pues nadie les hacía caso. Hasta que un día, el mismo director del psiquiátrico, siendo acosado, según dijo, por estas entidades, finalmente se subió a la torre más alta de este psiquiátrico, se lanzó y, bueno, pues se mató. A partir de ahí, las historias de aparecidos, de este tipo de entidades que parecen ser custodian la isla y no dejan que nadie pase allí más de 2 días, salvo los agricultores, pues han sido constantes, ¿no? Y esto está provocando que ahora mismo haya un turismo muy especial, por lo tanto, nuestros oyentes, si van a Venecia, no se lo pierdan, pero eso sí, no se queden 2 días. Que vuelvan. Exactamente. ¿No habría estado en ese sitio el capitán del Costa Concordia? ¿Sí? ¿Te puedes creer que yo he estado en el Costa Concordia? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Hace 4 años. Sí, sí, sí. Y me acuerdo perfectamente del capitán. Me acuerdo perfectamente. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Es que estoy viendo fotografías y digo, joder, si yo... Pero haciendo la ruta... La misma ruta, sí, sí, sí. Sí. Este hombre, era, vamos, yo no lo sé si era una... O sea, que tú eres habitual. De los de vacaciones en el mar, me cago. No, hombre, no, vacaciones en el mar, no. Yo soy de los que intenta vivir todo tipo de experiencias. Muy bien. Hasta esa hay que vivirla, o sea, que... Y me lo pasé muy bien, ¿eh? ¿Sí? La verdad es que al ver el barco, cómo ha quedado, es que, joder, que es que yo he estado en ese barco. Y digo, madre mía, ¿no? Yo hubiera sido una experiencia. No, evidentemente no pretendo emular el hundimiento del Titanic, pero, joder... Yo creo que es el primer caso que el capitán se marcha antes del barco. Que pero es que es lamentable, y además, bueno, la conversación, ¿habéis oído la conversación? Sí, de sí, capitanía, sí, es que ya que estaba oscuro, que para qué va a volver. Y la capitanía de puerto poniéndole verde, súbase al barco, súbase al barco, hay cadáveres, y dice, bueno, ¿y cuántos hay? Le pregunta al capitán, joder, dígamelo usted, como es lógico, ¿no? Una auténtica vergüenza, ¿no? Y un barco de ese tipo, de verdad, es impresionante, teníais que verlo, porque estamos hablando de que es un barco que tiene una capacidad, aparte de la tripulación, 1000 y pico personas, para 4.000 personas. Mm-hmm. Es que es una... El doble, el doble. Claro, mm-hmm. Es una auténtica pasada, es decir, yo lo recuerdo como diciendo, bueno, ¿cómo es posible que esto flote, no? Un poco lo que se preguntaban en el Titanic cuando te montas en una... Es que no flota, no sé si te has dado cuenta, Lorenzo. Ahora es no, ahora no, claro, ahora ya está, pues fíjate, lo que va a costar reflotar ese barco. Que sí, sí, sí. También tela. Mm-hmm. Vamos con más... consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Silvia. Pues mira, tenemos un oyente que le gusta mucho todas las historias que van en torno a René Le Chateau. René Le Chateau dice que le encantó el año pasado la entrevista que pusimos sobre el tema y que, claro, como ha estado cerquita el 16 de enero, que sabe que es una fecha muy especial. El 17. El 17 de enero es cuando se produce ese efecto de las manzanas azules, ¿no? Esas tres luces. Es verdad. Que aparecen sobre el altar mayor. Había varios compañeros que estaban allí este año y este año, por desgracia, parece ser que no se ha podido ver. Cuando ha llegado la 1 del mediodía, pues estaba nublado. Con lo cual, los que estaban allí, los que se han acercado para contemplar el fenómeno de las manzanas azules colocándose sobre esa supuesta María Magdalena, digo supuesta no porque sea supuesta, sino porque supuestamente está embarazada, está en avanzado estado de gestación, pues los que se han acercado a Rennes para verlo este año no ha podido ser. Juan Miguel Muñoz nos dice con @rosavientos, yo también estuve en el Costa Concordia de viaje de novios. Ah, pues que digan que año, uh-huh. Coincidimos. Bueno, claro, muchísima gente, claro, 4.000 personas, claro, cada, claro. Más o menos cada 10 días durante muchos años de vida al Costa Concordia, y que yo creo que siempre ha estado repleto prácticamente de gente, pues es lógico, ha habido decenas de miles de personas que han pasado por ese barco que va camino de convertirse en un auténtico icono a muy poquito tiempo, además, de que, aunque las comparaciones con lo de Titanic, claro, son un poco exageradas también, hombre, en cierto aquí... modo, primero el lugar en donde se ha producido el naufragio no tiene nada que ver, aquello fue en mitad del gran océano, esto ha sido, y ese ha sido precisamente uno de los grandes problemas, muy cerquita de la costa. Hombre, claro, piensa una cosa, ¿no? Realmente, o sea, yo hablándolo con compañeros que, bueno, una compañera de hecho que es... capitana de barco, pero de estos barcos petroleros gigantescos, ¿no? Me decía, en este caso lo peor que pudo hacer el capitán, evidentemente, es salir corriendo. Eso no se hace nunca. O sea, las leyes del mar, además, son bastante duras en este sentido. El hombre este se enfrenta ahora a 15 años de prisión. Pero lo que hizo, la maniobra que realizó, es lo mejor que pudo hacer. Es decir, en un momento determinado, cuando ya el barco se ha llevado la mitad de un pedrusco incrustado en la línea de flotación y ve que el barco se está hundiendo, ese hombre no podía irse a alta mar, porque evidentemente es que el número de víctimas entonces estábamos hablando de una auténtica barbaridad. Lo que hizo fue lo correcto, dar la vuelta y recostar, dejar que el barco se recostara sobre la costa. Eso fue lo correcto. Lo malo, bueno, pues que se cayó dentro un barco de una... Lo correcto es que justo cuando estaba escorado es cuando dan la orden de que se desaloje el barco. Claro, cuando lo podrían haber hecho una hora antes con tranquilidad, sin ningún problema. Y sin embargo ni minimizó toda la tragedia diciendo que se fueran al camarote, y de hecho muchos murieron en el camarote. Porque se quedaba, todavía confiaban en el capitán. Dijo, no, el capitán ha dicho que no nos volvamos. Sí, era un apagón, ¿no? Era un apagón. Ahí se quedó la historia. Pues sobre el tema de Arca de Noé, nos dice Luis, dice, pues según esta teoría, porque dice que va a ser histórica relación el Arca de Noé con el monte Ararat, en 1916, Vladimir Rukovsky, un explorador ruso, aseguró haber hallado a una altitud de 4.000 metros en el monte Ararat una embarcación semienterrada bajo el hielo por la que el zar Nicolás II de Rusia envió una expedición que ratificó que el hallazgo correspondía al arca y se extrajeron pruebas que se estimaron como definitivas. Pero con el asunto de la Revolución Soviética, pues que se perdieron. ¿Esto le dais credibilidad? A ver, lo que es el arca como tal no se ha encontrado nunca, me refiero. Lo que sí se ha encontrado son trozos de madera y tiene una cierta explicación. Esos trozos de madera que se han encontrado a una altitud más o menos de 4.000 metros de altura en el monte Ararat no tienen por qué corresponder al arca, sino que hace tiempo se pensó que aquel era un lugar sagrado y se construyeron templos, sobre todo dentro de la religión ortodoxa, templos dedicados a eso, a venerar un lugar que ellos consideraban sagrado, que es donde arribó el arca de Noé. Y esos templos que eran de madera, porque claro, llevar ahí piedra ya era más complicado, esos templos de madera al final con el tiempo sí que fueron pues destrozados, en fin, por los glaciares que hay, y fosilizada esa madera. Y mucha de esa madera que se ha ido recuperando pertenecerían más bien a estos templos primitivos de ese primer cristianismo que se asentó allí que a los trozos del arca. Por eso digo que es verdad que se ha rescatado trozos de madera, pero no hay por qué asociar una cosa con otra, que esa madera corresponda al arca, sino más bien, ya digo, a lugares, a templos, donde que había que tener ganas. Eso sí que es una peregrinación subir hasta esas latitudes para venerar lo que hubiera que venerar. De hecho, comentan que en uno de los monasterios de, creo que es de en Armenia, la iglesia o la catedral de Smiazin, donde, por cierto, está una de las lanzas sagradas, de las cuatro que hay por ahí, pues dice que también conservaban uno de los trozos auténticos del Arca de Noé. Pero claro, nunca se ha hecho pruebas y no hay forma de poder demostrar. Es más factible que el trozo que está aquí en Madrid, en Elimia, sea un trozo del Arca de Noé que cualquiera de esos trozos que pululan en distintos lugares y en distintas catedrales. Y luego, por ejemplo, Miquel nos dice que han descubierto nuevas especies de pequeños animales en una cueva descubierta hace 2 años en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, en Vizcaya. ¿Tienes conocimiento de ello? Yo no. Pues la verdad es que no. Bueno, tomamos nota y si tenemos alguna novedad, alguna noticia al respecto, pues la comentamos. Una última cuestión, Silvia. Pues va de ovnis. Dice Jorge, si se ven, se divisan presuntos ovnis en la Tierra y planteando una supuesta procedencia extraterrestre, ¿más de alguna nave alienígena pudo haberse topado con alguna sonda de las enviadas al espacio y esquivarlas o seguirlas por lo que parece destruirlas? Buena pregunta. Bueno, pero es una hipótesis. Una hipótesis, puedes, claro. Vale. Y después estrellando un Cusca. Eso también se ha hablado un poco de esa anomalía Pioneer, ¿no? Que parece que se frena. Como, bueno, más o menos se sabe, hay una teoría científica, ¿no? Pero hay dos teorías muy, muy impactantes. Y una de ellas es que parece que el sistema solar es como una membrana, por lo tanto estamos como protegidos, es decir, parece que nadie quiere que alguien quiere que no salgan de nuestro sistema solar, o que nosotros no salgamos del sistema solar, o que nadie entre en el sistema solar, que cuidado, puede ser. Y la otra es que sencillamente hay un tipo de naves por ahí que la están frenando para decir dónde vais, quedaros en el sistema solar, y por eso han frenado la velocidad de las Pioneer. En fin, cualquiera de las dos teorías es muy fantástica, pero poco creíble. Carlos, el CV con almohadilla Rosavientos, dice que hace mucho que no nos oía y que le gusta ver que seguimos haciendo un gran programa. Muchos otros hay comentarios. La verdad es que la recepción a través de Twitter está siendo interesantísima y excepcional. Roberto Fernández nos dice que menudo programa en el de hoy y que le han gustado mucho los temas que hemos tratado. Y nos congratulamos, por supuesto, por todo ello. Y nos llama poderosamente la atención, evidentemente, lo que nos comentan los oyentes y lo que nos comentan los oyentes en ese foro, en ese grupo de Facebook, cuyo responsable, director de la revista Enigmas, Lorenzo Fernández. Qué majo eres, cuántas cosas me dices. Sí. Pues la verdad es que ha sido una semana en la que la actualidad ha mandado, y como no podía ser de otra forma, el cierre de Mega Blow Up ha estado presente en los comentarios de nuestros MPA, ¿no? Por ejemplo, Carlos Rivero dice: me llama poderosamente la atención que cierre Mega Blow Up, donde los dueños se lucraban con el trabajo de otros, y no cierren los paraísos fiscales donde guardan el dinero público o el dinero no declarado, agencias de calificación que especulan, engañan y se aprovechan de la avaricia de otros. Curioso, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, es una buena reflexión. También a este respecto, Ángel Luis Galán nos dice: me llama poderosamente la atención, el FBI ha cerrado Mega Blow Up y sin embargo Guantánamo abierto. Si a esas vamos, los bancos se han llevado mucho dinero. Saludos a todos. Y ya que estamos, pues eso, ¿no? Entre otras cosas, tenían las cuentas de los responsables de Mega Blow Up. Efectivamente. ¿No? Y respecto a la anterior tertulia, Juanma Castro Medina nos... Bueno, sí, nos da un medio tirón de orejas, y ya que está aquí Nacho, pues vamos a comentarlo para que él también siga con ese tirón de orejas. Dice Juanma Castro Medina: hola, soy historiador y oyente incondicional del programa. El debate. Me gustaría expresarme acerca del debate que tuvisteis en el pasado programa en referencia a los arqueólogos, y me gustaría decir que ya es bastante laxa la ley. Cualquier licenciado de lo que sea puede pedir permiso para excavar, como para que todo el mundo vaya pico en mano destrozando estratos. Otra cosa es la investigación, el Google Earth y el estudio bibliográfico. Por favor, dejad la arqueología para los profesionales. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Muy bien dicho. Ha pegado un puñetazo encima de la mesa aquí, Nacho. Es que he dicho, a ver a cuál tengo más cerca para darle. No, pero es un poco normal. El problema de la historia es que yo creo que se ha creído que es muy fácil, que todo el mundo con saberse cuatro fechas ya es historiador. Y caray, yo siempre digo lo mismo. Nosotros tendemos mejores o peores médicos, pero cuando nos pasa algo, vamos a un profesional. Entonces, claro, yo pediría, y ojo, eso también seguramente, eso yo creo que lo dice porque en ciertos lugares de este país, para trabajar en una excavación como jefe de zona, no hace falta ser arqueólogo, cosa que me parece como decir que para operar a una persona no hace falta ni ser cirujano ni ser médico. Entonces, sí, nosotros somos profesionales, unos más, otros menos, pero evidentemente la historia tiene que estar en manos de historiadores. Otra cosa es que la gente pueda divulgar con ello o pueda aprender, eso es evidentemente. Yo no soy pintor, pero yo disfruto en el Museo del Prado, pero no me pongo a restaurar un cuadro o a pintarlo. Yo creo que ahí está, y muy bien dicho. No sé quién has dicho. ¿Y por qué que... no puedes ponerte a pintar un cuadro? Pues yo soy absolutamente nulo para pintar. Oh, ¿pero si no lo fueras? Si no lo fuera, sí, claro, pero ahí ya tendría esa habilidad. Lo que pasa es que para pintar un cuadro no solo hace falta habilidad. Alfredo Kraus decía que para cantar bien, además, había que tener buena voz. ¿Por qué? Porque sí, hace falta talento, pero por encima de todo, una buena disciplina, unos buenos conocimientos, una buena técnica, estudio, trabajo, práctica. Pues claro, yo y además los arqueólogos tienen que aprender a dibujar muy bien. Yo la verdad es que soy bastante, bastante malo en eso. Y a ti, Silvia, ¿qué te ha llamado poderosamente la atención de la tertulia de esta madrugada? Pues mira, yo empezaría con un profesional, que es un profesional pues que, aunque se ha comentado aquí en la tertulia que se rieron de él sus propios colegas, pues este científico israelí fue tenaz y siguió investigando y mirando este cuasi cristal de material extraterrestre, y que gracias a él pues han sabido ahora las verdaderas propiedades que tiene. Y justo con este cristal pues ha surgido el asunto del enigma de Tunguska. Y entonces yo miraría un poquito más allá. ¿Os imagináis que a alguien se le ocurre hacer un poco un argumento de ciencia ficción? Se acerca con el cristal aquí a donde está Tunguska y eso empieza a hacer ahí algunas luces o algunas cosas. ¿Quién sabe? Sí. Ya veremos. Luego también se han quedado muchas preguntas en el aire sobre el conocimiento real de los olmecas. que si es un cajón desastre donde entra todo, que son los antecesores de los mayas, los aztecas. Y bueno, pues nos vamos a tomar en serio esa recomendación que nos ha hecho Lorenzo de, si vamos a México DC, visitar el Museo Arqueológico, que está bastante interesante. Y luego, aparte que hay muchísimas cosas que la gente no puede perderse, que escuche la tertulia de hoy, me quedaría con una gran noticia para los sevillanos, para España en general, y es que a finales de 2012 se abrirá la sala que albergará el tesoro del Carambolo, pero el auténtico, no una réplica, y será en el Museo Arqueológico de Sevilla. Pues será una noticia estupenda. Lo hemos comentado anteriormente con Ignacio Monzón, que ha sido uno de los contertulios esta madrugada, que ha estado con nosotros. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a vosotros. Como siempre, es un placer. Lorenzo Fernández, muchas gracias. Pues a ti y hasta la semana que viene. Jesús Callejo, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. Por cierto, había en Almohadilla Rosa Vientos las fans, ¿eh? Muchas fans han dicho que venga más Ignacio. No sé si son primas o qué. Muchas fans son femeninas, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso está bien, está bien. El conjuro ha servido, un conjuro del que ya hablaremos, que estoy yo tratando con Bruno. Pero también pueden ser fans masculinos y no pasa nada, Avi. Ya, lo que pasa, yo prefiero femeninas y que tengan dinero, pero bueno. Lo que tiene un morro. ¿Qué conjuro es ese? Y guapas, ¿no?